Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Esto que estamos por hacer a continuación no se hace habitualmente. Te voy a leer el final de un libro, pero bueno, como no es una novela, son las conclusiones de un ensayo muy exhaustivo, muy documentado, que se llama La religión de la muerte sobre viejos y nuevos fascismos. Tiene como autor a Julio Cortés Morales. Contra la religión de la muerte, algunas conclusiones no concluyentes. Si algo resulta claro después de remover tantas certezas y escombros, es que el fascismo no es eterno. Surge a inicios del siglo XX, una vez que el desarrollo de la sociedad capitalista había avanzado hasta el punto de plantearse la posibilidad de revoluciones proletarias en medio de guerras imperialistas. El fracaso de estas revoluciones, la situación de los desmovilizados tras la guerra y la incapacidad de la democracia liberal y la socialdemocracia para mantener el orden capitalista, en ese momento, terminó llevando al poder a un sector político nuevo y algo desconcertante, que enfatizaba la acción y que en cierta forma imitaba desde el nacionalismo la retórica y forma de acción de la izquierda revolucionaria. En ese contexto es que surgieron los diferentes movimientos fascistas que no se agotan en el llamado nazifascismo, la forma más intensa, traumática e impresionante del fascismo histórico y que supuestamente habría terminado en 1945. Es importante tener en cuenta que no existió un solo tipo de fascismo y que no en todas partes esta nueva tendencia política alcanzó el poder. De ahí la importancia de distinguir los movimientos fascistas de los regímenes fascistas. Estos movimientos y regímenes lograron instalar un campo político que aún permanece, caracterizado por el ultranacionalismo, el anticapitalismo truncado o selectivo, y más bien retórico, y el uso de formaciones especializadas en el ejercicio de la violencia parapolicial, la forma típicamente fascista del partido milicia. Lejos de haberse acabado o agotado, como una excepción histórica que nace y muere en las guerras mundiales, el fascismo muta y subsiste como parte integrante de la sociedad capitalista que se configura a partir de 1945 en el este y en el oeste a través de diversas formas institucionales y legales y se integra al funcionamiento normal de la estructura social y cultural del capitalismo avanzado en su fase de dominación real. Se trata de un fascismo social, cuyas condiciones de producción jamás se agotaron, sino que más bien se han intensificado a partir de los 70, cuando la contrarrevolución global, que responde a las revueltas de 1968, se consolida en el neoliberalismo y el realismo capitalista. A esta dimensión de la realidad apuntan denominaciones como fascismo molecular, neoliberal o la proliferación de microfascismos, aunque el uso y abuso del concepto termine por no hacernos ver bien el bosque, lo que genera el enorme riesgo de advertir siempre demasiado tarde la alerta de que ahora sí ya viene el lobo. Porque ese fascismo social al que nos hemos acostumbrado mantiene siempre la potencialidad de pasar a ser un nuevo fascismo político, lo cual en estos tiempos líquidos puede ocurrir a una velocidad considerable. En los 100 años que han transcurrido desde la toma del poder por el Partido Nacional Fascista en Italia, en una puesta en escena teatral que algunos tratan de hacer pasar por una verdadera revolución, hemos visto varias oleadas de reactivación de diversas formas de neofascismo, así como derivas posfascistas hacia otro tipo de posiciones y el avance de partidos, líderes y movimientos de extrema derecha o populistas de distintas filiaciones, que sin ser exactamente fascistas, toman elementos propios del fascismo histórico y los actualizan, generalmente amalgamados con otras ideas y tradiciones. En el momento actual, tras décadas de crisis capitalista, agotamiento de la hegemonía norteamericana, colapso ambiental y sanitario, sumado a una ya desgastada hegemonía discursiva del pensamiento liberal y progresista a inversión posmoderna, estamos presenciando múltiples formas de retorno de lo reprimido. Discursos y posiciones que habían quedado debajo de la alfombra se están asomando y haciendo su aporte para convertir en un enorme basural esta gran época que yo he conocido cuando era aún tan pequeña, como dijo hace un siglo Karl Kraus, y que volverá a ser pequeña si es que dura lo bastante. La ideología flexible y parasitaria que caracterizó al fascismo desde sus inicios encuentra en el pantano del posmodernismo nutrientes de gran utilidad para proponer nuevas síntesis y alianzas extravagantes. En medio de la precariedad teórica y la parálisis política de la izquierda y la ultraizquierda en general, nuevas formas de fascismo confusionista pueden vestirse una vez más de anticapitalismo, generando confusión entre quienes desde la izquierda están dispuestos a aliarse con quien sea para combatir enemigos coyunturales. Pero el fascismo no es una plaga natural ni una maldición de la naturaleza humana. La fascistización del mundo es solo una consecuencia más de la imposibilidad de poner fin a la dictadura de la acumulación eterna del valor de cambio. Como dijo Brecht, a quien recomiendo que lean, puesto que me he topado con personas que lo conocen solamente por la canción de Silvio Rodríguez, en que parte recitando que hay hombres que luchan un día y son buenos, el fascismo es la fase histérica del capitalismo, y por eso mismo es que se nos aparece a la vez como algo muy nuevo y muy viejo. Esta comprensión nos exige deshisterizar el debate, historizando la relación más amplia entre revolución y contrarrevolución, y entre los fascismos, la dominación estatal y la explotación capitalista. Tal como constató Trotsky, cuando lo que se asomaba a la vuelta de la esquina no era ninguna revolución proletaria, sino la Segunda Guerra y la contrarrevolución mundial, cuando las condiciones objetivas para la revolución social ya están maduras, si esta no se produce, comienza a pudrirse. Esto se enlaza directamente con la advertencia de Marx y Engels en 1848, cuando al inicio del Manifiesto Comunista dijeron que la crisis terminal de un modo de producción puede producir su superación mediante una revolución social o su estancamiento y larga decadencia hacia la muerte. El fascismo puede ser visto como la espuma del fermento que se produce una vez comenzado el proceso de descomposición, pues, entre comillas, cada ascenso del fascismo es el testigo de una revolución fracasada, dijo Walter Benjamin. Si él mismo decía que hay que ver en el capitalismo una religión, yo agregaría, dice Julio Cortés Morales, que siendo el capital un vampiro que se alimenta de trabajo vivo, sedimentando el trabajo muerto, hasta lograr cadaverizar todas las relaciones sociales, entonces debemos concluir que la verdadera religión de la muerte es el capitalismo mismo, que ya ha llevado su violencia sistemática a todos los rincones de un globo terráqueo al que amenaza por destruir por completo. Como decían los compañeros de la revista Bilan en 1934, el problema no consiste entonces en afirmar el fascismo es una amenaza, levantemos un frente único del antifascismo y de los antifascistas, sino, al contrario, determinar las posiciones en torno a las que podrá concentrarse el proletariado en su lucha contra el capitalismo. Y donde dice el proletariado, bien podría hoy decir la humanidad. Por eso, más que obsesionarnos con el fascismo fascinante, potenciándolo en la medida que más se le teme y menos se lo comprende, lo que debemos saber hacer es acabar con el capitalismo en sí mismo, es decir, con las relaciones de explotación que han configurado la sociedad de clases y el Estado. Sin eso, cualquier lucha antifascista terminará, una vez más, debilitando nuestras fuerzas y reforzando justo lo que queríamos combatir. Llegado a este punto, concluyo este larguísimo recorrido y no se me ocurre nada mejor que hacerlo citando el inicio de un texto de Bertolt Brecht, fechado también en 1934, donde nos dice que el que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer por lo menos las siguientes dificultades. Decía Brecht, deberá tener el valor de escribir la verdad aunque se la desfigure por doquier, la inteligencia necesaria para descubrirla, el arte de hacerla manejable como un arma, el discernimiento indispensable para difundirla. Tales dificultades son enormes para los que escriben bajo el fascismo, pero también para los exiliados y los expulsados y los que viven en las democracias burguesas. Pues bien, entonces, que así sea. Hijos de la calle, bastardos de aquel siglo que ha pasado, con los pies por delante, somos los socios del pecado, vamos dando el sonido al perdedor y el grito al marginado. Que la estirpe del martillo esté presente, esto no es el siglo XX, el futuro ya no está. siglo XX, el futuro ya no está, pero está el puñal reincidente. Que la vuelta del fascismo está en la tele, que no hay patria, pero duele, hay que armarse de verdad. Nuestra voz, un puñal reincidente. Normalizan el fascismo en la pantalla y la juventud no estalla. Hay que armarse de verdad. La canción se convierte en metralla y el amor es un arma inocente. Nuestra voz, un puñal reincidente. Salud, compañeras, compañeros, compañeres. Estamos arrancando una nueva edición de Primavera Negra, Estación Ácrata, en Radio Autónoma Piuquén. 3 meses para que florezca la idea. Recién los muchachos que no se querían ir eran Reincidentes y Albertucho con Los Hijos de la Calle, el primer tema que sonó en el capítulo 10 de Primavera Negra. Ya estamos encarando la recta final del ciclo, que va a finalizar, me estuve fijando. Bueno, no lo digo cuándo. Ya me fijé, pero no lo digo. A mediados de diciembre, cuando termine la primavera, justamente, porque la idea era acompañar esta estación difundiendo la idea. Bueno, acá estamos Alejandro Gianiello en operación técnica y puesta en el aire, y frente al micrófono, Adrián Moyano. Te reitero, por si no pescaste al comienzo, los párrafos que utilizamos para abrir el espacio son la conclusión de La religión de la muerte sobre viejos y nuevos fascismos, un libro de Julio Cortés Morales, un compañero de la región chilena, que de este lado editó Lazo Ediciones, un libro muy exhaustivo, muy documentado, muy conocedor, porque habla de lugares donde uno no repara, no está en el radar, digamos, de cómo funcionan estos nuevos fascismos en el este de Europa, bueno, también en Chile, en Perú y acá en la región argentina, y con el corolario del final, ¿no? Mientras no nos planteemos una lucha anticapitalista de fondo, la cuestión del antifascismo es como casi folclórico, ¿no? Bueno, y estamos aquí en los miércoles desde las 20 en Radio Autónoma Piuquén. El celu es el 2944-1127-17, 2944-1127-17, y nos replican, nos reiteran en varios proyectos radiales compañeros, en La Conquista del Pan Radio, en Radio Sudaca de Trelew, en FM Alas de El Bolsón y la Comarca Andina del Paralelo 42, en De Orugas y Mariposas, y después también, cuando está la grabación lista, desparramamos el envío por redes sociales y por grupos de WhatsApp. Por ejemplo, como respuesta a esos desparramos que arma uno con el programa ya grabado, y hablando de murales, estábamos hablando con Ale fuera de micrófono, de murales que se hicieron acá hoy a la mañana en Radio Autónoma Piuquén. ¿Se acuerdan de René Vargas Ojeda? Bueno, justamente René y Horacio Ferrari habían pintado el mural de Rafa Nahuel que tapó la bestialidad gobernante, ¿no? A propósito, hace muy poquito se cumplió un nuevo aniversario del fusilamiento de Rafa Nahuel. Bueno, René se fue hace rato largo, ya un año y dos años creo, a México, y pero bueno, seguimos conectados y me escribió: anoche anduve escuchando el programa, esto por el lunes último, por eso me acordé de esa foto que saqué hace un tiempito, te mando un saludo. René anda por Oaxaca, así que mirá dónde están escuchando Primavera Alegra, ¿eh? Me mandó una foto donde hay un altar por el Día de los Muertos en México, hay unas calaveras, hay frutas, hay bananas, flores, unas canastitas pequeñas, y en el centro la figura de Karl Marx. ¿Viste? Así que bueno, ahí está saludando el compañero René desde Santiago Matatlán, cerca de Oaxaca. Ahí anduvo escuchando Primavera Negra, programa espacio que hacemos desde aquí, desde la Pampa de Buenuleo, con proyección internacionalista, desde Gualmapu, sin fronteras. Bueno, hablando de antifascismo, vamos a escuchar un tema nuevo de varias bandas alemanas. La banda que uno conocía era Dorf Terror, el tema se llama Kein Fuss Breit, y justamente tiene que ver, no sé si viste que desde que empezamos el programa, el presidente estadounidense declaró a varias organizaciones antifascistas terroristas, entre ellas a unas alemanas. Eso es inédito, ¿no? Cómo Estados Unidos se mete en la jurisdicción de un supuesto aliado y declara terroristas a organizaciones que el país, el Estado anfitrión, digamos, todavía no considera terroristas. Pero bueno, el antifascismo está siendo objeto de persecución política no solo en Alemania, sino también en Estados Unidos y en Hungría y en buena parte del este de Europa. Así que contra esa persecución se expresa Dorf Terror, Kein Fuss Breit. Yeah! What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station, Piuque. 3 months for the idea to blossom. From Hualmapu, Argentina region, without borders. Let me take you down. Para que la autogestión sea realidad, dulces agroecológicos de la organización ecologista Piuque. Membrillo, saúco, manzana y ciruela, frutos del bosque. Todos de elaboración propia. Pedidos al 2944-416193. Radio Autónoma Piuque. Comunitaria, ecologista y rica. Y rica. Strawberry fields forever. Seguimos en Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuque y emisoras compañeras. El celu en tiempo real, por si querés mandar mensajes, es el 2944-11-2717, el celu de Radio Autónoma Piuque, sino también vale el mío si lo tenés. Hace rato, pero como un mes, que ando queriendo avanzar con este bloque que finalmente logramos. Quería aprender y poner al aire, poner en común la relación que hubo y tal vez haya entre la así llamada Internacional Situacionista y el movimiento anarquista. Y finalmente, bueno, por distintos andariveles fuimos a parar de nuevo a las audiciones, a los compañeros de la biblioteca Alberto Giraldo. Justamente Lazo Ediciones editó un libro con ese título, si mal no recuerdo, el situacionismo y la anarquía, o la internacional situacionista y la anarquía y el anarquismo. En todo caso, ahora Rodrigo lo va a mencionar, porque justamente volvimos a caer en manos de Rodrigo, quien salió al aire en el primerísimo programa de Primavera Negra para hablar de la relación intrínseca que hay entre el capitalismo y las problemáticas de salud mental de la actualidad, como la depresión, estrés y otras lindezas que nos regalan. Bueno, es largo la intervención de Rodrigo, así que me quedo callado. Vamos a escuchar, a partir de su testimonio, qué reflexiones, qué vínculos se pueden establecer entre el situacionismo y el anarquismo. Bueno, nuevamente invitados por Adrián a Primavera Negra, esta vez con la premisa de pensar un poquito a la corriente situacionista y su vínculo con el movimiento anarquista. Así que desde acá, desde Rosario, vamos a intentar hacer una aproximación. La Internacional Situacionista es conocida más o menos por el Mayo francés, también por el libro La Sociedad del Espectáculo, un libro más citado que leído. Y me parecía importante al principio hablar de la noción de situacionismo. Ya en el número 1 de la revista Internacional Situacionista, que salía en francés, de 1958, dice: situacionismo, vocablo carente de sentido. No hay situacionismo, lo que significaría una doctrina de interpretación de los hechos existentes. La noción de situacionismo ha sido concebida evidentemente por los antisituacionistas. Esto después podemos llevarlo a debate, pensar si la teoría situacionista se puede convertir en ideología o no, que es un poco a lo que van acá los autores, pero bueno, eso queda para otro momento y para ir pensándolo, pero me parece importante mencionarlo. Para ir a una cuestión más o menos biográfica, la IS es fundada en 1957 en Italia y tiene su autodisolución en el 72. La conformación de esta internacional es la confluencia de la Internacional Letrista, de la cual también participaba Debord, del movimiento internacional por una Bauhaus imaginista, el grupo Cobra y el Comité Psicogeográfico de Londres. Todos estos agrupamientos podríamos pensarlos como partes de las vanguardias artísticas de la época, que estaban situadas y eran herederas, situadas en Europa principalmente, o puntualmente, y herederas de tanto los surrealistas como de los dadaístas. Volviendo a los situacionistas, en el 62 hay un intento por crear una segunda internacional situacionista que no llega a prosperar, pero me parece que esta decisión es interesante nombrarla porque es como un intento de volver a las raíces más de artísticas y de vanguardias artísticas, como decía antes, frente al rumbo, podríamos decir, político, no me parece muy adecuada la palabra, pero se entiende, un rumbo revolucionario, podríamos decir, que estaba tomando cada vez más presencia en la IS. Entre el 58 y el 72, que es, como decía, entre que se forma y que se disuelve, salen 12 números de la revista en francés. También hay traducciones a otros idiomas y me interesaría nombrar también el llamado a los revolucionarios de Argelia y de todos los países, que fue difundido clandestinamente ahí en el 65, y sobre la miseria en el medio estudiantil del 66. O sea, poquito tiempo antes del mayo francés, ya en pleno clima ahí de revueltas y de luchas, sacan este panfleto que es quizás uno de los resúmenes mejor logrados de las posiciones situacionistas, porque justamente es escrito para eso, para que circule y sea leído abiertamente. Después en el 67, también ahí ya presagiando un poquito la situación pre-mayo del 68, están los famosos La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord y El Tratado de Saber Vivir para Uso de las Jóvenes Generaciones de Raoul Vaneghem. El libro de Vaneghem es un libro donde muchas de las frases de mayo del 68 están presentes, o sea, va a ser citado ampliamente en las paredes de Francia, con estas frases conocidas como los que hablan de revolución sin referirse a la vida cotidiana, tienen un cadáver en la boca. Bueno, hay varias. Y después, me parece importante mencionar que no sé si fue el 67 o el 68, el libro de Debord fue uno de los más robados en librerías de Francia también. Ya empezado el mayo, el 14 de ese mes de 1968, se crea el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, que está formado por miembros de la IS, estudiantes, trabajadores y consejistas. Después de la autodisolución, hasta el día de hoy podemos encontrar referencias a la cuestión situacionista, tanto en el arte como en el urbanismo, que son temas que la IES va a abordar ampliamente. Los nombro también para tener una noción de la amplitud de temas que va a tomar la teoría situacionista y la acción situacionista. Pero en lo que nos convoca, que es esta relación entre los situacionistas y los anarquistas, me parecía interesante nombrar, citar, un fragmento de un texto que se llama Los malos días pasarán, del número 7 de la revista del 62, que dice: hay que retomar el estudio del movimiento obrero clásico de una forma desengañada, y primero desengañada en cuanto a sus diversas clases de herederos políticos o pseudoteóricos, ya que no poseen más que la herencia de su fracaso. Los éxitos aparentes de estos movimientos son sus fracasos fundamentales: el reformismo o la instalación en el poder de una burocracia estatal. Y sus fracasos, la comuna o la insurrección de Asturias, son hasta aquí éxitos abiertos, para nosotros y para el porvenir. El primer pensamiento que hay que descubrir es evidentemente el de Marx. Pero hay que reconsiderar también las posiciones anarquistas en la Primera Internacional, el blanquismo, el luxemburguismo, el movimiento de los consejos en Alemania y en España, Kronstadt y los magnovistas, sin descuidar la influencia práctica de los socialistas utópicos. Como decía justamente la Internacional Situacionista, ellos no solo vieron venir la subversión proletaria moderna, sino que llegaron con ella. Los vuelvo a citar, dice, no la anunció como un fenómeno exterior mediante la fría extrapolación del cálculo científico, fue a ese encuentro. Y hablando de encuentro, justamente en el encuentro entre anarquistas y situacionistas, me parece que el material más importante editado hasta el momento es justamente Los situacionistas y la anarquía, de Miguel Amorós, en España, que editamos con Lazo Ediciones, y hay ediciones también españolas. Creo que la primera, si no me equivoco, es de Muturreco Brutacioac, una muy interesante editorial de allá. Amorós, en una carta, Noir et Rouge, negro y rojo, Amorós retoma una y publica una carta a Negro y Rojo de Francia, en la cual Debord va a puntualizar la importancia no solo de la Revolución Española, sino la tradición del movimiento anarquista, haciendo también mención a la incomprensión de por qué los anarquistas siguen reivindicando a Proudhon y por qué ponen en el centro a la ideología. Debord dice, rechazamos el papel central de una ideología como valor revolucionario positivo, admitido en el anarquismo. Amorosa esto le agrega, el concepto de ideología proviene de los escritos juveniles de Marx y vendría a ser algo parecido a una religión laica, la explicación fantástica o al menos insuficiente de la realidad. Es interesante para mí mencionar que tanto Marx como otros autores jamás usan la noción de ideología en positivo, porque siempre le igualan a la ideología burguesa, es decir, a la ideología dominante. Esta mención de Debord no es la primera hacia el anarquismo. En la sociedad del espectáculo, que no habla ni del cine ni de la televisión, como generalmente se plantea desde esas tapas que ya conocemos, que hay un montón de gente con lentes de 3D, el libro habla sobre el proletariado, sobre la crítica de la economía política, la mercancía, y en un capítulo titulado El proletariado como sujeto y representación, el cuarto capítulo del libro, hay amplias menciones a los anarquistas y a la importancia de la Revolución Española. También hay una crítica al anarquismo ideológico, e incluso del movimiento anarquista, pero se pone al movimiento anarquista como lo que es, una cosa viva, con sus pros y sus contras, pero como una parte fundamental e importante del movimiento proletario histórico. Yo creo que la importancia del vínculo entre situacionistas y anarquistas también hay que pensarlo en lo que se conoce como consejismo. Estamos hablando de la izquierda comunista germano-holandesa. Uno de los más conocidos es Antón Panekoek, que escribió justamente Los Consejos Obreros. Acá en Argentina, ese libro fue publicado por la editorial Reconstruir, vinculada a la Federación Libertaria Argentina, en el 76, justamente, poco antes de la dictadura, si no me equivoco, así que ese libro queda un poco opacado por las circunstancias obvias. Investigando un poco, nosotros, junto a otros compañeros, vemos que en esa edición está presente Fidel Alegre, que es un nexo en Argentina entre el movimiento anarquista y la Internacional Situacionista. Estamos preparando un libro sobre eso que en algún momento va a salir. Y para ir terminando, y ya que estamos en un programa de radio, le comentaba a Adrián que me parecía importante, interesante, mencionar un disco que sale en 1970 y algo, no me acuerdo, principio de 1970, que se llama Por el fin del trabajo asalariado, Canciones del proletariado revolucionario, volumen 1. Ahí el elogio de Debord, quien participa en este disco junto a otra gente, es absoluto. Por ejemplo, el primer tema es El buen Dios en la mierda, que se supone que es la canción que fue cantando Rabachol hacia la guillotina en 1892. Después la segunda canción es La fiesta de los niños buenos, que en francés es La fiesta de los bons enfants. Es un juego de palabras porque en la calle bons enfants explota una bomba anarquista construida por el clásico modelo de olla a presión que revienta una comisaría con el personal adentro. La tercera canción se llama Manuchina, es el clásico regrabado. La cuarta se llama Las Jornadas de Mayo, que retoma la canción Ay Carmela, el clásico español, pero le cambia la letra con este medio de tournament, o como se pronuncia en francés, que sería la noción de desvío, que es tomar algo, plagiarlo y criticarlo o mejorarlo. Entonces, en esta canción que tanto los republicanos han reivindicado, acá se hace una crítica de la tradición estalinista. Y el tema que le sigue es La Vida Pasa, que justamente para reforzar lo que decía antes, una parte de la canción dice: nuestras revoluciones son traicionadas, partido de los rojos, partido de los grises. Y en 2023, como los amigos del desvío, justamente preparamos y grabamos una versión en español de esta canción en un esfuerzo internacionalista entre personas de diferentes ciudades que nos fuimos encontrando. Está disponible en internet también. Después el disco sigue con la canción La Metralleta, que dice también: Magno, Villa y Durruti ya supieron usar la herramienta que hace revivir la poesía, la metralleta. Para mí queda para otra ocasión reflexionar sobre el uso de la violencia, y no solo de la violencia, sino de la especialización de los grupos armados, que justamente son reivindicados tanto por los situacionistas como por tanta gente. Acá, puntualmente, ya en los 70s en Europa, cuando el movimiento proletario de trabajadores, estudiantes, mujeres, frentes de liberación homosexual nuevos, despsiquiatrizados, está un poco en retroceso, ¿no? Siempre aparecen con estas vanguardias cuando el movimiento general está en retroceso. Pero, más allá de esta discusión que queda pendiente, creo que lo importante de pensar los situacionistas y los anarquistas es principalmente una forma de pensar en un comunismo sin Estado, que es lo que planteaban también los consejistas, los primeros anarquistas contemporáneos a Malatesta o Kropotkin, que eran abiertamente de un comunismo sin mercancía, sin valor, sin trabajo asalariado. Podemos pensar en Bakunin traduciendo El Capital, pese a las pésimas opiniones que tenía de Marx, o en Carlo Cafiero, si no me equivoco, haciendo resúmenes del Capital también. O sea, me parece que los situacionistas vienen, años después, a retomar esta corriente comunista dentro del anarquismo, tanto individualista como de pensar las cosas más en grupos, con diferentes formas, y lo que vienen a generar, tanto en Francia como en Italia y a las diferentes federaciones anarquistas oficiales, es un problema, porque hay un montón de jóvenes que empiezan a ver en la teoría situacionista una renovación de la teoría anarquista y del movimiento anarquista, que veían anquilosado en una ideología petrificada, que veían que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Y en ese sentido, muchos jóvenes anarquistas en Europa, después del 68, se suman a las ideas situacionistas y son expulsados violentamente por el anarquismo oficial. Eso va a seguir sucediendo. Cualquier tipo de grupúsculo que se intente conservar a sí mismo siempre rechaza un poco la novedad, la autocrítica, la crítica que se puede hacer. Y me parece que el tema da para largo, pero como ya van como 15 minutos, voy a dejarlo acá y quedará abierto el debate y las lecturas que fui recomendando o nombrando para este tema. Así que será hasta la próxima y muchas gracias por la atención y por la invitación. Aquí en Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuquén, desde Gualmapu, región argentina sin fronteras, hemos reflexionado junto con el compañero Rodrigo sobre la relación entre situacionismo y anarquismo. Y del primer compilado que él mencionaba, sobre casi el final de su intervención, ese compilado de varias bandas que cuestionaban la esclavitud asalariada y, bueno, la no vida bajo el capitalismo, elegimos uno de los temas que yo lo conocía, pero no sabía que había sido grabado en ese contexto. Habla de la Magnus China, es decir, el ejército negro, el ejército que tuvo como referente a Néstor Magnó en los momentos en que se produjo la guerra civil después de la Revolución de Octubre, y a diferencia de la centralización política en la cual cayó finalmente el bolchevismo, ahí en Ucrania, justamente que hoy es escenario de una conflagración que preocupa al planeta, se avanzó en términos anarquistas, no solamente políticamente, sino económicamente, ¿no? Eso, bueno, no sé si vamos a alcanzar a abordarlo en algún momento en el ciclo de Primavera Negra. Alguien, no sé si lo escribí yo o lo leí alguna vez, esto es para la gente que no está al tanto de estas cuestiones. Néstor Magnó era una especie de Pancho Villa, pero ucraniano y anarquista. ¿Sí? Escuchamos entonces la Magnovichina. Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient. Les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Magnovchina les avait jetés. Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Magnovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Magnovchina l'a dispersée dans le vent. Magnovchina, Magnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Magnovchina, Magnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ahí estábamos escuchando a Jax Marchés y Vanessa Hashlum interpretando la Makhnovchina. En los últimos tramos de este espacio, de este capítulo de Primavera Negra, quería detenerme en la figura de Voltairine de Clare. Viste que los anarquistas tenían una manera de particular de llamar a sus niños, ¿no? Y niñas. Y yo pensé que, como esta chica es anarquista o fue anarquista, su papá le había puesto el nombre, pero el padre no nada que ver con el anarquismo. Era bastante oscuro, además, el hombre. Le puso Voltairine en homenaje a Voltaire, a las obras de Voltaire, pero, por ejemplo, la mandó a una escuela de curas, ¿no? Una escuela religiosa, y fue bastante más tarde, justamente cuando tuvo lugar el episodio que dio origen a los mártires de Chicago, es decir, la injusticia de Haymarket, es que se volcó decididamente al anarquismo Voltairine de Clare. Bueno, leo muy poquito porque nos vamos a pasar y queda un tema musical más para reproducir. La cuestión es que a los 19 años, ella era estadounidense, ¿verdad? A los 19 años dejó el convento convertida en una atea convencida. Se trasladó a vivir con su madre y empezó a escribir en una revista semanal libre pensadora llamada The Progressive Age. Enseguida se unió al equipo editorial y tan pronto como sus ingresos fueron suficientes como para sostenerse, dejó la casa materna y se fue a vivir al oeste de Michigan. Sus artículos en The Progressive Age la llevaron a dar conferencias y en pocos meses recorría el oeste de Michigan enseñando a Tom Paine y el ateísmo, entre otros asuntos. Su biógrafo, Paul Avrich, que es autor de muchas obras relacionadas con la historia anarquista de ese periodo, señala que siendo una antigua alumna en un convento, era una oradora especialmente eficaz, ya que podía hablar por experiencia propia, igual que los esclavos fugitivos que realizaban las reuniones abolicionistas después de la guerra de secesión. Bueno, doy un saltito adelante en la historia. A partir de 1880 se verá fuertemente influenciada justamente por Thomas Paine y sobre todo por Mary Wollstonecraft. Dos experiencias marcaron su personalidad: un discurso del abogado Clarence Darrow sobre el socialismo, que supuso su primer encuentro ante la problemática obrera, y la ejecución de los anarquistas de Chicago acusados del bombardeo de Haymarket en 1886. Como para muchas personas de su generación, la injusticia de Haymarket supuso la consolidación de su anarquismo. Bueno, calculo que más o menos, si seguís Primavera Negra, estás al tanto de aquel suceso. La cuestión es que Algunos de sus ensayos, dice el artículo, son realmente clásicos olvidados. Es su ensayo, está en inglés, ¿no? In Defense of Emma Goldman and the Right of Appropriation, o sea, en defensa de Emma Goldman y el derecho de expropiación, de 1894, se identifica ya con el narcoindividualismo de la tradición norteamericana. De hecho, ella misma lo aclaraba. Miss Goldman es colectivista y yo soy individualista. Ella desea abolir el derecho a la propiedad, mientras que yo deseo mantenerlo, aunque bueno, era un derecho a la propiedad que nada que ver con el capitalismo y con el propietarismo de la actualidad. Es poeta, o fue poeta, Voltairine de Cleyre, a ver si algunas de las poetas que periódicamente colaboran con Primavera Negra pueden ahondar en el asunto, ¿no? Porque bueno, justamente el texto, lo estoy tomando esto de una web que se llama mujerpalabra.net y dice: la perla de la literatura anarquista. Así que nos estamos perdiendo algo si no conocemos la obra de Voltairine de Cleyre. Bueno, me dice mi colega Vanessa Nicolini, que está escuchando Primavera Negra, justo al momento de despedirnos. Viste que en la columna de Rodrigo hablaba de ese compilado que visitamos recién y también de un tema que habían grabado con uno de los proyectos que integró o integra, Los Amigos del Desvío. El tema se llama La Vida Pasa y entiendo que es una letra traducida de Raúl Vaneghem, uno de los situacionistas más conocidos, por así decirlo. Nosotros nos vamos, estuvimos por aquí Alejandro Gianiello y frente al micrófono Adrián Moyano. Nos reencontramos la semana que viene. Salud y libertad siempre. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. El trabajo mata y salario da. Tiempo vender, tiempo comprar. El día pagado juventud muriendo está, el día pagado no volverá, la juventud muriendo está. Los ojos para el placer de amar son un reflejo espectacular, sin sueños y sin realidad, espectadores nada más. Sin sueños y sin realidad, espectadores nada más. Desaparecidos y fusilados vienen desde el fondo del pasado. Nada ha cambiado, todo comienza, madurará con la violencia. Nada ha cambiado, todo comienza, madurará con la violencia. Que ardan los antros del poder, su dinero, su Dios y su ley, del viento que trae la tormenta, cosecharemos días de fiesta. Del viento que trae la tormenta, cosecharemos. cosecharemos días de fiesta. Las armas que apuntándonos están contra los ricos se volverán contra el Estado, contra el capital, por la revolución total. Contra el Estado, contra el capital, por la revolución total.